oído hablar de la aparición en una hamburguesa expedida en un restaurante de comida rápida, de elementos extraños como pezuñas o gusanos? La historia está realmente extendida y afecta a casi todas las firmas, pero si hay uno de esos restaurantes que aglutinan no pocas leyendas al respecto, ese es McDonald's. Vamos a contar alguna. Una de esas historias señala que la carne de las hamburguesas de McDonald's están hechas de gusanos. Sea sorprendente o no, millones de personas dudan sobre el origen de esa carne. Tienen sospechas. El nacimiento de esta historia está datado en el año 1978, aunque se recogieron rumores similares 4 y 5 años antes. Corrió de boca en boca, pero en algún momento a la historia original se añadió la referencia de que un programa de la cadena CBS denunció el asunto, nada menos que el programa Today, uno de los grandes clásicos de la información en Estados Unidos. El programa, lógicamente, no existió, pero como suele ocurrir con estas leyendas, millones de personas se mostraron convencidas de haberlo visto. La historia se cobró numerosas víctimas, especialmente en Atlanta, en donde la leyenda tuvo especial penetración a finales de los años 70. De hecho, se produjo una reducción en los ingresos de McDonald's del 30% de los beneficios. Hasta una tercera parte de los empleados fueron despedidos. Incluso el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos tuvo que aclarar que la carne de McDonald's cumplía con todas las normativas y exigencias. Con el paso del tiempo se averiguó cuál era el origen de la leyenda urbana. Se remontaba a 1955, y es que la historia dice que hasta esa fecha los propietarios de McDonald's eran los hermanos Mac y Dick McDonald. Por entonces, una crisis en los precios provocó que las hamburguesas tuvieran un precio elevado. Entonces, un empresario llamado Ray Kroc compró la empresa, y estas fueron sus declaraciones. Las exponemos textualmente. Nos vemos obligados a vender a $6 cada hamburguesa. Su producción cuesta aproximadamente $1.50. No podemos hacer nada para evitarlo, y como comprenderán, no podemos añadir gusanos a la carne. 2 décadas después, alguien se acordó de la frase, de la irónica frase, y la utilizó, no con muy buenas intenciones. Los rumores nunca abandonaron a McDonald's. En 1999, una noticia discurrió a través de Internet con enorme fuerza. Según esas informaciones, la empresa se había convertido en la primera productora de ojos de toro en el país. Al parecer, los utilizaban para mezclarlos con la carne y abaratar el producto. Nuevamente, la empresa se vio obligada a demostrar que el 100% de su carne tenía origen en el ganado porcino, y las autoridades volvieron a confirmarlo. Todo esto generó una situación extraña, puesto que la carne de estos restaurantes pasó poco a poco a ser la más vigilada por los controles sanitarios. Pero eso tampoco ha impedido que de vez en vez sigan surgiendo nuevas leyendas urbanas, a cual más sorprendente. Gracias a la era de Internet, los mitos sobre McDonald's se perpetuaron. Uno de ellos fue especialmente curioso. Empezó a circular en abril de 2003, cuando miles de mensajes encadenados incluían un documento anexo que no era sino un cupón para adquirir una ensalada gratis en McDonald's. En esta ocasión, la empresa tuvo que volver a salir al paso y emitió una nota en la que invalidaba el valor real del cupón de regalo. Pero hay más leyendas. La siguiente emergió en el año 2003. Nuevamente, el canal de distribución fue Internet. Fue emitido por alguien que quería perjudicar a McDonald's, puesto que lo que señalaba esta leyenda es que el 30% de los beneficios de la empresa se estaban destinando a sufragar la resistencia palestina contra el Estado de Israel. Pero en esta ocasión había una base real, que no verídica, y es que los 32 restaurantes de McDonald's en Arabia Saudí estaban dedicando un dinero de sus beneficios a sufragar hospitales infantiles para niños palestinos, una acción humanitaria que en Estados Unidos alguien quiso tergiversar. En la misma línea, con carácter político, surgió no hace mucho otro rumor, en el cual se quería hacer ver que McDonald's, si bien es la empresa con mayor implantación en el mundo, estaba ausente solo en 2 capitales en el mundo, Sarajevo en Bosnia y Pyongyang en Corea del Norte. 2 excepciones que señalaban el poder de la empresa, pero tampoco es cierto, pese a que se repite con asiduidad esta afirmación. Lo cierto es que McDonald's está presente en 118 países, pero está ausente todavía en 73 naciones y, por tanto, en 73 capitales. Aun con todo, ninguna otra cadena de restaurantes ha llegado tan lejos. Y a excepción de la Coca-Cola, ninguna firma ha sufrido tanto el envite malintencionado de las leyendas urbanas. Seguirán surgiendo, pero a menos que se demuestre lo contrario, conviene no creer nunca lo que digan sobre los alimentos de McDonald's. Quizá no son los mejores, pero eso sí, las leyendas han causado que sean los más vigilados.